Raíces de mi tierra, bien latinoamericano. Y estamos en el mediodía de La Trincherita de este sábado 13 de octubre. Estamos ya por ingresar a la entrevista del día. Ella es cantante, formó parte de Quinto Elemento, hace como 13 años que no nos vemos, pero ya promocionamos la nota y una foto subida. Atención, porque es una exquisita cantante de nuestra música popular argentina. Vino acompañada por dos guitarristas. Estamos esperando al segundo guitarrista. Ella se llama Cecilia Roldán y nos canta así. Junto a Cecilia Roldán. ¡Qué bonita cantante! Ceci, bienvenida. Hola, Karina, ¿cómo andas? Tanto tiempo, tantos años. Acá sí que es verdad que pasaron muchos, más de 10. Había sido cierto, muchísimo. Che. Muchísimo. Hace 13 años que no estoy más con Quinto. O sea, estuve 13 años con Quinto Elemento y después nos separamos, bueno, por circunstancia de la vida, ¿no? Sí, circunstancias de la vida. Pero bueno, yo seguí sola el camino. Eso remando, te iba... Remando. Sí, yo vengo observando tu carrera. Hacía rato que estábamos con ganas de gestionar esta entrevista y veo que ha dado pasos gigantes, ¿eh? Has hecho la escalera con de a tres, de a cuatro escalones, ¿no? La verdad que sí, todo a pulmón, pero sí. Bueno, sí, la verdad que soy muy afortunada, a Dios me acompañó todo el tiempo. Claro, seguro. Porque si no hubiese estado en lugares imaginados, porque la verdad que no. Pero bueno. A ver, ¿cómo fue este camino? Contame cómo fue el camino, porque... Al haber estado con Quinto Elemento, que también fue un prestigioso trabajo que hicieron juntos, real, hay que decirlo, me acuerdo de ese trabajo, ya el repertorio ya vaticinaba que lo folclórico iba a atravesarte. Después estar como solista es otro desafío, es el escenario, es otra posición sobre el compromiso, ¿no? Exacto, no es lo mismo estar con un grupo, sí, estar sola frente a toda la gente, hablar con la gente... Yo estaba como, viste, como que tenía un respaldo. Claro. Pero al encontrarme sola es como que wow, viste, claro, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con todo esto, con este público? Bueno, y lo que cantaste creo que es un tema. No, ese es una zamba, ¿sí?, de Argentino Luna. ¿Es de argentino Luna? Exacto. Pero yo hace un montón que no la escuché nunca. Es hermosa, es lenta. Lo que pasa es que yo la quise hacer media carpera. La reversionaste. Mirá qué osada. Es muy popular. Me ayudó Eduardo Praino, quien es el director musical de mi disco, del que estoy grabando, que ojalá este año lo pueda terminar, porque vos sabés que es muy difícil. Sí, ya lo sé. Y esto es todo a pulmón. Ya lo sé. Todo a pulmón, como dice Alejandro. ¿Y cómo es que se llama? Porque yo no tenía esta samba, ¿eh? ¿Esta samba? Sí. Esta samba es Te vas sin saber por qué. Te vas sin saber por qué. Qué bien empezar con esa samba de mediodía reversionada al estilo campero. Es preciosa la samba campera. ¿Vos, Ceci, naciste acá en Buenos Aires? Yo nací en Buenos Aires. ¿A dónde? Nací en Lugano, Unidos. Sí. Y vine, bueno, cuando tenía 7 años más o menos, me vine para el lado de Lanús. Sí, para zona sur, conurbano. Sí. Claro, y estás viviendo ahí ahora. Estoy viviendo ahí. Ah, sí. Bueno, no estábamos tan lejos. No estábamos tan lejos. Y Avellaneda conozco muchísimo, bueno, sí. Porque con Quinto Elemento anduvimos por todos lados. Qué linda experiencia esa. Sí, hermosa. Y pensaba en el repertorio. Empezaste por Argentino Luna. Ahora, Quinto Elemento tuvo su repertorio. Sí. ¿Qué pasó con Cecilia Roldán? Plantada. Bueno. Recién dijiste que era todo un desafío ser solista. Y uno de esos desafíos debe ser el encuentro con los compositores, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Estuve pensando y buscando a ver qué es lo que a mí me llamaba o qué es lo que yo sentía cantar, ¿no? Porque lo tengo que sentir para poder transmitirlo. Totalmente. ¿No? Que es la parte más difícil que tiene el cantante. Claro. Poder transmitir. Y bueno, yo le canto al amor y al desamor. Amor y desamor. Quizás tuvo mucho que ver con mi vida personal. Y aparte que creo que todo el mundo vivió un amor y un desamor. Entonces, bueno, yo le canto. Sin dudas, que todos pasamos por esas experiencias. Alguien se siente reflejado. Vos sabés que el otro día alguien me dijo, el desamor es parte del amor también. Claro. El desamor, mirá lo que me dijo, porque uno, viste, cuando está viviendo una historia, más cuando la estás viviendo, cuando la superaste es otro cantar, pero cuando estás viviendo una historia de desamor, vos decís, esto es una porquería. Pero esa persona me dijo, el desamor también es una historia de amor. Exacto, claro que tiene que ver con eso. Pero bueno, hay amores correspondidos y hay amores que no. Que a veces también se lucha por un amor y bueno, a la larga... Y no se da. No, porque bueno, es la vida, ¿no? Yo creo que es parte de la vida. Y el tema es que lo vivimos casi todos. Si no es todos, casi todos vivimos una historia similar. Sí. Nos reímos, yo me río de las caras que ponen todos, porque todos creo que tenemos una experiencia así de algo impensado. También existe esto que cantaste de Argentino Luna, te vas sin saber por qué, pero ojo cuando vuelvas. Exacto, ojo, que cuando cierres esa puerta te des cuenta claro. Que no. Viste, no hay marcha atrás. Que no hay marcha atrás. O sea, si te vas, cerrá bien la puertita porque después... Porque no vuelvas. Suele pasar en el amor, como dice la letra. Exacto. Se arrepienten, viste, y después quieren volver con el... Si te fuiste, te fuiste. Y sí, viste. Y si tenés mucho trabajo. Y sí, tenés que remarla mucho. Remarla mucho. Estamos hablando entre mujeres, eso es lo que me divierte, viste. Sí. Bueno, se está viniendo... Sebastián, primero el guitarrista. Sí. Perdón. Estamos vamos a presentar NASA. A NASA. Estamos con NASA Gómez, que hace muy poquito que estoy, estoy tocando con él. Bueno, nada, venía hace ya como 4 años que vengo como solista. Sí, buscabas guitarrista. Pasaron un montón de guitarristas que me acompañaron, sí. Pero es como, viste, volver a empezar todo el tiempo otra vez. Sí, sí. Y yo quería un equipo, quería, viste. Un músico estable. Un músico estable. Otra cosa que no debe ser fácil. No, es muy difícil. Claro. ¿Por qué? Porque esto no es fácil y no en todos lados te pagan, porque es la realidad. También. Vos te tenés que hacer conocer, tenés que caminar. Entonces, sí. No cualquiera, y los músicos son muy respetables, ¿entendés? Que sí. Ellos tienen su trabajo y a veces se hace muy difícil. Armar ensayos y además coincidir no solo en los horarios, no. Sino en esto que vos querés hacer. Si yo te digo a la hora que yo ensayo, te vas a morir. No, quiero chusmear. A las 9 de la mañana. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Parece la... Cacho Castaña cantando una zamba. Porque a las 9 de la mañana... Imagínate. Pero bueno, ellos tienen su trabajo también. Hoy sábado a esta hora es como un ensayo, ¿no? Es como un ensayo. Re loco, ¿no? A las 12 del mediodía. Hacé nosotros, porque... perdón. Se viene Sebastián... ¿Sebastián qué? Tu otro guitarrista. Está llegando... Galparzoro. ¿Eh? ¿Cómo se llama? No llegó, ¿no? Sebastián Galpar Soro. Galpar Soro. Ojalá que esté llegando. Lo estamos buscando. Sebastián. Si querés, pegate una vueltita, Papo. Estamos con la producción buscando. Porque hay que llegar desde está la... Está complicado con el tren, pobre. Además, claro, eso. Bueno, bueno, ojalá que esté llegando. Se viene Sebastián y se viene el Teatro Astros. Se viene la presentación de Cecilia Roldán con sus canciones como intérprete del cancionero popular y además de muchas zambas, esto que a todos nos interpela, que es el amor y el desamor. Cecilia Roldán es ex integrante del grupo folclórico llamado Quinto Elemento en el año 2000 al 2013, recorriendo festivales, ganando el Festival de Madariaga en el 2016. Y vamos a escucharte con un próximo tema, dale. Vamos. Sin ti no valgo nada. ¡Epa! ¿Por qué será eso? No es si tiene valor. Claro, me parecía por la introducción. me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que el que yo quiero tiene dueño. Y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona una razón. Sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será, que me enamoro del que no hay que enamorarse? ¿Por qué será, que cuando cuento un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será, que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Me duele saber que solo somos muy amigos. Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces con miradas yo te digo todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando cuento un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando cuento un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¡Vamos! ¡Bravísimo! ¡Vamos todavía! Cecilia Roldán. Muchas gracias, nada, es un genio. Sí, es un cautivante voz, un repertorio bellísimo. No hay forma de que no me acuerde de Tamara, ¿no? Cuando escucho este tema, por ejemplo, o Zamba de Amor en un Vuelo. Una gran referente para mí. Ah, ¿sí? Tamara Castro fue una gran referente porque en el 2006 nosotros compartimos escenario con Quinto Elemento. Y ¿sabés que ella iba a ser la madrina de nuestro grupo? No sabía. Sí, iba a ser la madrina de nuestro grupo. Bueno, a mí me marcó muchísimo lo que le pasó. Y, claro. Y me marcó mucho el estilo. la forma de cantar, la forma de decir, la fuerza y la dulzura. Y además una humildad, la Negri, Tamara, preciosa. Acá la recordamos tremenda, siempre así. Y vos sabés que tuviste la oportunidad de encontrarte con Milicota, que era él el que sí, le escribía las canciones a Tamara. Sí. Lo que escribía Jorge era para Tamara. Era para Tamara. ¿Cómo fue el encuentro que tuviste con él? Wow. Mirá, yo te digo, no sé, la verdad. El universo ¿cómo conspira? ¿Cómo llegué a tantos lados impensados? ¿Viste? Porque yo decía, viste, claro, yo cantaba las canciones de Tamara, pero no sabía quién era el autor. Y después cuando empecé a ver, y bueno, y buscando, golpeando, buscando. Quiero llegar a esta. ¿Vos sí, quisiste yo, llegar a Jorge? Yo sí, lo busqué. Bien. Sí, lo busqué, porque quería. Pues yo canto Cenizas. Sí. Que esa te la debo. Sí. Pero le mostré otro. Otra idea, ¿no? Sí. Y a él le gustó mucho. ¿En serio? Sí, le gustó mucho y ahí empezamos a trabajar juntos, empezó a, bueno, es parte del disco que va a salir, hay temas de él. Claro. Ay, qué bueno. Oh, cumpliste un sueño ahí, ¿no? La verdad que sí, muchos sueños voy cumpliendo, gracias ay, a Dios. Pero contame sí, un poco. Porque, a ver, estuve en el Teatro Astros el año pasado. Sí. Y la verdad que estuve 3 veces ahí, y para mí es como, claro, ya está, viste, estoy sí, hecha. Yo, la verdad que la música me va llevando por diferentes lugares, y sola, es muy difícil porque no... no sola y mujer. Y mujer, claro, sobre todo. Es un plus, y ¿no? Mujer. Y es muy difícil. En el ambiente, digo. Es muy difícil llevar una carrera sola, y una mujer también. Claro. Porque, bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Que suceden en el camino, pero, bueno, nada, yo sigo con mi familia, que me apoya muchísimo. Qué lindo. Mi papá, que sigue ahí, al pie del cañón, siempre con Quinto Elemento, era nuestro representante. Sí, es verdad. ¿Vos te acordás que él sí, venía a todos lados? Recordame el nombre de tu papi. Manuel Antonio Roldán. Manuel. Te mando un beso grande. Ay, pero ¿cuántos años? ¿Muchos? No, muchos. No voy a decir la edad porque me va a escuchar, me va a matar después. Y estamos todos grandes igual. No, claro, sí. Estamos destruidos alguna. ¿Está escuchando, Manuel? Mi papá está escuchando. Seguro. Sí, sí, sí, sí. Latecno.com.ar 88.3. Están todos ahí prendidos. Qué lindo. Bueno, pero en todo este tiempo también cumpliste otro sueño, ¿no? La maternidad también. Sí, la verdad que Dios me regaló algo tan hermoso, que es mi hijo Lautaro. Lautaro. Es una hermosura, amigo. No porque sea amigo, pero... ¿Qué edad tiene? Tiene 9 años. Es una criaturita. No, es una criatura. Le gusta mucho la música. Claro. Le gusta la percusión. ¡Ay, qué lindo! Le gusta mucho la percusión. Míralo vos. Ya me dijo, cómprame un bombo y yo te acompaño, mami. ¡Cómprame un bombo! ¡Ay, qué! Así que vamos, estamos averiguando ahí. Para... Estás averiguando. Sí, porque le gusta mucho y la verdad que... ¿Y sabes cómo toca? No, es increíble. Es increíble. Estuvo con el papá cantando, sí, cantando en un teatro con el papá, tocando el bongó. No, yo... Ah, bueno. Bueno, sí, ya se viene Lautaro, se ¿eh? Se ve que se viene de se esa. Se viene. Y, bueno, estaba en la panza, yo cantaba. Nueve meses estaba y yo con cantando, la panza así que ya no podía más y seguía cantando. Es imposible que eso no aparezca en él después, claro. Olvídate que es así. Sí, no, y me decís, Ceci, que le cantás al amor, al desamor. Y elegiste, además de Jorge Milicota, a ver. Tengo, autores que no son conocidos, que es un amigo mío, que es un, la verdad que es un autor y un compositor increíble, que se llama Luis Grande, sí, quien también hizo la música, Eduardo Praino, sí, guitarrista de María Garay. Ah, mirá vos. Es de Avellaneda, Eduardo Praino, sí, o sea que en Avellaneda lo conocen muchísimo. Sí. Y ellos me empezaron a decir, viste, los temas. Como ayudarte como a ayudarme encontrar en tu el repertorio. En realidad Eduardo Praino es el que me ayuda con el disco. Que es además como que te lo produce, claro. Sí, es el que me... ¿sabés que yo no...? Fueron muchas cosas que pasé en mi vida y era muy lejos mi disco. Pero me decían, no, vos tenés que tener un disco porque estás cantando y estás no en las radios, estás actuando, sí, porque estás trabajando. Estoy trabajando, gracias a Dios, de a poco. ¿Y este es el que viene? ¿Es el primer disco? Es el primer. ¡Ay, sé! Sí. Es el primer y no sale más. Es como que estoy... ¿sabés que tengo muchos amigos difusores y me dice, tiene que salir ese disco, por favor? Claro. Y bueno, sí, ¿sabés cómo lo vamos a celebrar cuando salga? Yo no te das una idea. Canas verdes de Tandarín. Esa va a ser una fiesta de muchos, ¿eh? Sí, sí. Muchos vamos a celebrar, porque, bueno, los que están escuchando a Cecilia, si la escuchaste en otra radio, si la fuiste a ver en vivo, sabés lo que Cecilia Roldán merece este material. Así que lo vamos a celebrar mucho todos cuando aparezca. Todos y todas. Muchas gracias. Sí. Me preocupa que no llega Sebastián, porque pobrecito, está viajando. De La Plata estaba viniendo, sí. No le quedó otra que tomar bondi, porque justamente el tren que sale desde La Plata debe ser el Roca, que lo deja. No hay tren. No hay tren. Precisamente no hay tren, no hoy, hay tren, entonces pobrecero. Está llegando en cole. Vamos con otro tema, entonces, cuando quieran. Bueno, dale. Ahora sí, sin ti no valgo nada. Ahora sí. ¿De quién es? ¿De quién es? Vamos con esa. Después me decís. Me enamoré por esa tibieza que tiene toda tu piel, con la furia loca que solo inspira el amor, ese amor que es parte de todo, todo mi ser. Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para ser el ángel que implora por nuestro amor. Me enamoré del clavel, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias. Por eso quiero darte mi vida. Ay, amor, por ti me juego el alma. Sin ti ya no hay mañana. Pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para ser el ángel que implora por nuestro amor. Me enamoré del clavel, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias. Por eso quiero darte mi vida. Ay, amor, por ti me juego el alma. Sin ti ya no hay mañana. Sin ti, mi amor, mi vida no vale nada. Ay, amor, por ti me juego el alma. Sin ti ya no hay mañana. Sin ti, mi amor, mi vida no vale nada. ¡Bravísimo! Cecilia Roldán con NASA Gómez, ¿no? NASA Gómez. En la guitarra, cantándonos este tema. ¿Sabés qué me aparece? Este tema, sí. Carlos Torres Vila. De Carlos Torres Vila, ahí está. Justamente estábamos buscando también a Carlos su autoría. Carlos Torres Vila, me encantaba también. Sí, sí. Es un clásico. Yo sabés es que un clásico. Te escuchaba cantar y digo, las mujeres que están a esta hora con la radio están tarareando, ¿viste? Mientras rayan la zanahoria. Porque son temas conocidos, populares y que... Populares. En su momento fueron un éxito y siguen siendo un éxito. Es verdad, y siempre es bienvenido cuando se vuelve a escuchar, sí, ¿no? Sí, y tratar siempre, ¿no?, de hacer algo diferente. ¿Se viene el teatro? Se viene el 23 de noviembre, el Teatro Astros. Nuevamente el Astros. Pero con otro proyecto. A ver. Estoy con Erika López, también es cantante de folclore, es colega. Sí, y sí. Nos hicimos amiga en muy poco tiempo, pero viste cuando encontrás una persona con mucha energía, sí. y bueno, te contagia. Nos contagiamos las dos. Sí, somos fabuloso. Un torbellino las dos. Porque ¡qué lindo! Ella me dice, yo pienso, y le digo, no piense tanto porque va a explotar la cabeza. Claro, es muy racional. Sí, no, le encanta, viste, con ideas. Y bueno, entre las dos ideamos esto que se llama Con Voz de Mujer. ¡Ay, qué bueno! Así se va a llamar el espectáculo. Así se va a llamar, Con Voz de Mujer. Que tenemos ganas de este proyecto llevarlo a diferentes teatros y a diferentes lugares en donde empoderamos a la mujer como fuerza, como un símbolo de fuerza, ¿no? De lucha. Bien. Porque hoy en día siento y veo que hay muchos, no tengo nada con los hombres porque sí. Yo me llevo muy bien. Sí. Está buena la diferencia que estás marcando. Pero sí. este es muy machista la cosa, claro. La cosa, el festival y entonces como que acá estamos las mujeres, como acá estamos. Me claro. Entonces esa es la idea. Que presentamos con Erika López en el teatro, en donde tenemos puesta en escena con bailarines, con diferentes artistas invitados, como yo tengo en mí, porque presentamos las dos diferentes shows. Yo sí. Presento mi show y ella presenta su show. ¡Qué bueno! Dos en uno. pero somos solamente una. O sea, donde sí. Va una, va la otra, pero siempre estamos unidas. Porque también la música es unión, no es competencia. Entonces, bien. Nosotros de esta manera nos unimos para hacer fuerza, no competir. Porque la verdad que eso, a mí, por ejemplo, yo no soy de no esa te idea. Interesa, claro. Sé lo que doy al público y sé lo que soy y simplemente... Alcanza. Ya, no, alcanza no. Y sobra. A ver, o sea, Cecilia Roldán, que vos decís que va a ser un espectáculo que vas a compartir con Erika. Erika lo comparte con vos. Exacto. Y ambas dos van a poner por su parte, no sé, invitados. Exacto. Sus músicos. ¿Cómo vienes? Los músicos. Son un montón, con bailarines y todo. Bailarines. Por eso vengan el 23 de noviembre porque va a explotar. Va a explotar. ¡Ah! El Astro, que está buenísimo el teatro. A mí me encanta. Hace Corrientes. Calle Corrientes, Cecilia. Estás invitada, obviamente. Obviamente, ¿no? Obvio, te digo yo. Los quiero ahí. ¿Qué cae sábado? Cae viernes. Viernes, ¿no? Viernes 23. Sí. Acá me van a acompañar ellos. Que a ver, ¿a quién llevas vos? Tu banda, NASA. No vamos a entrar en el... Está, NASA Gómez, sí. En primera guitarra. En primera guitarra. Sebastián, que pobrecito, está viajando. Está llegando, sí. Aparte que es de fierro también. Claro. Son los dos de fierro. Es que yo le digo, chicos, vamos a la radio. Vamos. Qué lindo. Y es así. Y eso, qué lo que lindo. Yo necesitaba. Sí, un claro. Equipo. Entonces ahora... A todos sí, lados juntos. Así estaba sola, imagínate ahora con equipo. ¿Qué te como, parece? ¿Qué, no te qué bendición, qué bendición? La verdad que tengo una gran bendición de Dios. Qué lindo. Sin duda que sí. ¿Y Erika tiene sus guitarristas Erika también? Erika tiene sus músicos, tiene guitarrista, bajista, todo, el batería, equipo tiene ah, todo. Va también equipada. Tiene de todo. Decirle a Sebastián que pase nomás, sí. Lo vamos a aplaudir a Sebastián. ¡Llegó Sebastián! Lo estamos ¿cómo lo queremos a Seba? Vení, Seba, por allá. Perdón. Ah, no, por ¿cómo vas a pedir perdón? Si pobrecito se quedó sin tren. Nos quedamos sin tren. Yo también sí. Estaba esperando el tren, no venía sí. Más. Y no venía. Digo, ¿qué me topo? Pero yo estoy cerca. Claro, él venía desde La Plata. Él estaba re lejos. Pero qué bueno. Genio. Y allá está, que... ya está desenfundando la guitarra. Y después sale de acá y se va a trabajar. Y se va... No, son dos genios tus músicos. Sí. Hay que celebrar estas hay cosas, que... porque en estos tiempos que vivimos también, hay que valorar. Uno confronta con muchas situaciones. Y vos que venís de ser solista, de venir sola, además de lo solista, cuando uno dice sola hay como un preconcepto, como un prejuicio sobre la palabra. No, claro. Y el estar sola implica también estar con muchos, porque estar solo y estar en soledad son dos cosas diferentes. No, claro, claro. Pero claro. El camino también te ha llevado a desafiar muchos altibajos, muchos vaivenes, el ambiente folclórico, el machismo. Muchos obstáculos en el camino. Sí. Pero bueno, es como que, viste, vas corriendo, vas levantando la piedra y vas sacando. Claro. Y yo sigo. No miro para atrás porque, con tantas cosas que me pasaron... yo me enfoqué muchísimo a la música, más allá de que siempre me gustó y amé, porque de Quinto Elemento no paré. Fue un cable a tierra también. Para vos la música, para mí, la vida, ¿no? Para la vida, para todo. Me gusta que digas esto porque esto me da pie para recalcar, como hago todos los sábados, que la música sana y salva. Sí, claro que sí. Sí, claro. Claro, claro. Coincidimos en todo eso, ¿no? Coincidimos, Karina. Qué lindo, Ceci, qué lindo. Bueno, te recibimos, Sebastián, con el aplauso debido. Gracias por venirte. Bueno, ahora Cecilia ahora tiene las dos guitarras. Ahora te estábamos esperando para hacer samba de amor en vuelo. ¡Ay, me muero con esa samba! No, voy a... Es para vos, Karina. Que es una de mis zambas. Sí. Samba por olvidarte y samba de amor en vuelo. Son dos obras preciosísimas. Bueno, me voy a emocionar. Yo últimamente los sábados vengo que termino el programa llorando. Tienen que conducir ustedes. Mi papá, mi mamá son santiagueños los dos. Mi papá es un afortunado seguidor de la guitarra. Por eso les cuento a los chicos que los va a mirar mucho. Sí, va a mirar, está escuchando. No. Vamos a escuchar. Ahora le va a prestar, le prestaba atención a NASA y ahora le va a prestar atención a la guitarra de Seba. ¿Qué viene? ¿Samba de amor en vuelo? Samba de amor en vuelo. Para que, vos y que, con, bueno, con que, todo el respeto para la negra. Para la negra Tamara, que no vuele ni una mosca, dale. Dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no lo puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra. bonita que es esta zamba, con ese amor, con esa interpretación, una exquisitez fuerte. Muchas gracias. Es una zamba muy fuerte, además, ¿no? Es muy linda. A nosotras las mujeres nos retrotrae a la vida misma. ¿Vos sabés que nos está saludando a las dos Martín Macía? ¡Ay, amigo! Él va a estar conmigo en el Teatro Astros. ¡Ah! Con razón está saludando. Obvio. Martín Macía y la media máquina. Hoy voy a estar ahí, van a estar tocando en Plaza Alsina. Ah, acá en Avellaneda, sí, Centro. Sí. Vos sabés que hoy precisamente escuché un tema que subió a las redes. Tremendo. Está buenísimo, él es un militante y tremendo. me encanta lo que hace Martín. Me encanta. Lo vamos a invitar, hace rato que no viene. Vino alguna vez al programa, pero yo ya le estoy pidiendo que venga con esa banda con la que hizo el tema. Él tocó mucho tiempo conmigo y sigue tocando porque va a venir de invitado. Qué bueno. Para el teatro. Y yo quiero que esté conmigo también porque, bueno, fue parte también de todo esto. De todo esto, sí. Ahora, las sorpresas que hay, los invitados que hay. Si es sorpresa, sí, no vas a querer contar. No, pero los tenés. Viene la hija de Cuti Carabajal, Pamela. Pamela Carabajal, yo no la conozco todavía. Con el dúo Belindo, con ella y el marido. Ay, vos sabés que todavía no la escuché, no la invité nunca. No sabés lo que canta. No sabés lo que canta, cuando la escuches. Sí, también. No sabes. Me voy a querer invitarla, sí, hermoso, y todo. Hermoso. Ella va a ser parte de Con Voz de Mujer, porque son mujeres. Y Ailén Sandoval. También. Uy, qué lindo esto. Va a estar hermoso. Ceci, sí, contanos de vos. Vos que hace mucho, mucho tiempo que venís escuchando la música folclórica y hago foco en el amor y el desamor, que es lo que a lo que le cantás. Sí, no sé, se me ocurre tu posición en algunos temas. Recién hablamos un poco de lo que es esta actitud de la igualdad de derechos que busca la mujer en este tiempo. Uno no está ajena a esas situaciones. Y me gustó la diferencia que marcaste respecto del feminismo. Sí, claro. Yo no odio a los hombres, dijiste. No, y me pareció importante porque hay como una situación de tanta vulnerabilidad, de tanta susceptibilidad, que parece que para conseguir los derechos o la igualdad tenemos que estar en contra de. No se trata de eso. Se puede malinterpretar, por eso lo aclaré. Parece aparte genial. Tengo muchos amigos hombres. Sí, claro. Y también músicos y colegas, los respeto muchísimo, pero bueno, no veo que, digamos, yo hablaba desde lo que es el festival, desde lo que es eso. Bueno, eso es real. No, el machismo es un hecho real, en todos los ámbitos. Exacto, no le están dando lugar a la mujer, entonces como que por eso esto que se creó Con Voz de Mujer. Sí. Sí. En realidad, sin pensar por ahí, ¿no? Sí. Nos abrimos camino sola, ¿no? Sí. Yo, en mi vida sentimental estoy, gracias a Dios, sola. Estoy con mi hijo. Y la verdad que yo me enfoqué en la música y la verdad que no me hace falta otra cosa porque tengo el amor de mi hijo y bueno, si tiene que venir, va a venir. Me encantó lo que dijiste. Gracias a Dios estoy sola, dijo. Tomá tu Maylin ahí, chupate esa mandarina. No, me gustó. ¿Sabes por qué me gusta? Porque está llena de mujeres. Yo estoy sola, yo quiero estar en pareja. No, uno tiene que aprender a vivir sola primero y conocerse uno y después lo demás viene solo porque uno no puede estar con alguien si está mal. No podemos amar a nadie si no nos amamos a nosotros, exactamente. ¿No? Exactamente. Había sido real eso. Exactamente. ¡Qué lindo! Que el sábado al mediodía estemos hablando de esto. A mí me encanta. A mí también. A ver, Ceci, ¿te gusta leer? Te estamos conociendo. No soy una gran lectora, pero... Pucha. lo que pasa es que viví muchas cosas que me hicieron crecer en un montón de cuestiones, con respecto al amor, con respecto a lo que veníamos hablando. Sí. Pasé, situaciones en las cuales hoy en día sé lo que quiero y lo que no. Sí. Entonces, desde ese punto puedo llegar a hablar, ¿no? Porque tenés una visión de mundo. Que va más allá de los libros, por claro, eso digo, ¿no? Claro, sí. Me parece muy bien. Exacto. ¿Te gusta cocinar? Más o menos. Más o menos también, ahí cocino. Mira, cocino lo normal. Lo necesario, para el chico. Estoy con el nene, no, comemos, para el chico, dije, no, pero tampoco huevos fritos, no. Claro, no, tampoco no, la salchicha todos los días. No, ¿sabes que no me gusta darle eso a mi hijo? ¿Chatarrería? No, porque... Para mí no es alimento. Nunca nos cocinó. Y acá, bueno, esto es pase de factura. Oh, Sebastián, el guitarrista. Lo voy a invitar con arroz con pollo, ¿te gusta? Bueno, arroz con pollo. El arroz con pollo, mi papá dice que sale excelente. ¿Sale excelente? Bueno, pone otro platito. Lo que mejor me sale. Lo que mejor te sale. Que me gusta de Cecilia que es una mujer sencilla. Ah, es no, una no, mujer simple. Yo soy simple, yo soy así lo que ves. Arriba, abajo del escenario, soy igual. Sos la misma persona. Lados. O sea, me lo pueden decir ellos que me conocen hace poco, sí, porque nosotros empezamos ahora, ¿no? Muy poquito. Y que no cambie esto, no, que no cambie. O sea, después del disco, después del segundo, después del tercero. Me pasó la vez pasada, me llama un amigo y me dice, me gustaría que estés en mi parrilla a cantar unas canciones, me dice, pero yo no sé si vos vas a querer porque ya estuviste en el Teatro Astros. Y yo le dije, ay, ¿y qué tiene? Le digo, no, me dice, porque yo no sé. No, le digo, para mí cantar en el Teatro Astros con cantar en una parrilla, o sea, es lo mismo, porque yo soy la misma. A mí yo no me subo ningún... Bueno, vos viste que sí, yo con Quinto Elemento, no lo quiero decir mucho porque a veces a mí me dan como cosa, ¿viste? Porque a veces sí, la gente dice, ¿y esta qué le pasa? ¿Quién sé? No, pero claro, no. Fue mi vivencia y claro, es verdad. Fuimos, lo contás como experiencia. Fue una experiencia hermosa y es verdad todo lo que leíste, que sí, fuimos teloneras de Soledad. O sí, sea, estuve sentada con personas que impensadas. ¿Entendés? Sí, soporte de Tamara Castro, Soledad Pastorutti, Horacio Guaraní, en el Festival Cotolengo Don Orión en el 2006. Y comenzaste como solista en el 2013. Uh-huh. Y sí, además se cruzó con Jorge Milicota porque lo buscaste. Con Jorge Milicota, bueno, después con Cuti Carabajal, que hace muy poquito... Yo vi fotos. Me apadrinó. ¡Ah, qué bien! Y sabés que para mí ella está, yo ya... Son logros estos, sí, que te van llevando, sí, porque... vas diciendo que es el camino también. Exacto. Uno con las señales se va dando cuenta que va por el camino correcto, ¿no? Sí, claro, aparte la gente que le gusta lo que hago, más allá de que yo le canto al amor y al desamor, los temas tienen que ver con, pues, hago zambas, hago zamba carpera, hago carnavalitos, hago sí, chacarera, pero todas hablan desde ese punto. ¿Tenés una chacarera preparada? Sí, vamos. Vamos, esa, me gusta cuando dice vamos. Y vamos, Cecilia Roldán. Falta un bombo acá. Bien, ay sí, falta el bombito. Palmita. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Ya me lo entregaste, con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo? Prenda si te idolatraba. Yo de mí no olvidé los engaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, prenda mi alma perdura. Dice la letra, seguí guitarra, seguí prenda por lo que me hiciste. ¡Oh! Y ahí está. Tomá esa. Ceci, agarrate, atajá ese penal si podés. Eso me gusta de las cantoras, de las mujeres. Somos revolucionarias. Y esto pasa en el escenario, en la vida, cuando cocinamos. Sí, la verdad que sí. Ceci, ¿en qué crees? creo en Dios, soy muy fiel a Dios. Pero, ¿por qué? Porque yo el año pasado, esto lo cuento así públicamente, el año pasado venía muy, muy mal, venía de una separación, venía de muchas cosas que me pasaron en la vida. Y yo creo que Dios me dio ese cariño, ese amor, me abrazó y yo pude salir adelante. Y hoy en día todo lo que tengo es gracias a Él. Por eso yo en el Teatro Astros canté una canción para Dios. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! Pero bueno, creo en eso, creo en el amor, sigo creyendo en el amor. Yo sé que me va a tocar cuando tenga que ser, cuando Dios lo disponga, pero bueno... creo en la familia, creo en el amor, creo en la vida, en realidad. Yo creo que Cecilia tiene mucho para brindar, así que seguramente aparecerá cuando tenga que aparecer, y si es que tiene que aparecer, lo importante es lo que hay para dar. Exacto. Siempre, para dar más que para recibir. Sí, sí. Prenda por lo que me hiciste. Besos nos manda, vamos a recibir los besos nosotras. Chochi Duré, ¿te suena? Músico es. Besitos, Karina, querida, te quiero. Mua, me dice. ¡Ah, mirá! ¿Eh? Apareció uno que me quiere, che. Ahí aparecen todos. Ahora aparecen. Bueno, Miriam Santa Cruz, Héctor Vicente Laitán, Walter González, están viendo el video, estamos transmitiendo en vivo. Un cachitín. Le mandamos un beso a todos. Y encima se está haciendo el final del programa. Y ¡pum! Tenemos ganas de y nosotros queremos... Vamos a hacer un tema más, dice Don Chigu. Y sí, obvio. Vamos y nos vamos a ir despidiendo, avisándoles otra vez que se viene el Teatro Astros el 23 de noviembre con Voz de Mujer, el espectáculo que presenta Cecilia Roldán junto a Erika López. Dos mujeres y ambas dos preparadas para un espectáculo que será como un 2x1, Así uno. Que, están buscando el capotraste, ¿no? Se le sigue diciendo capotraste, se le sigue diciendo, ¿no? ¿O cómo le dicen? No. Capotraste, yo lo conocía como transporte en como mi época, pero... Traste no. Ahora le dicen capotraste. Ahora le dicen capotraste. Capotraste. Bueno, ya están dos guitarras, NASA, Seba, gracias por venir, Cecilia. Muchas gracias a vos, Karina, gracias a todos por bueno, brindarme esto, también esta energía que se siente acá. Muchas un placer. Gracias a vos. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. ¡Eva! Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya, olvidarme tus besos. Déjame que me vaya, olvidarme. ¡Eso! ¡Palmita, palmita, palmita! ¡Que nos vamos hasta el sábado! A tu diré, no importa, no intentes detenerme. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. Juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Quiero estar mañana crucificada y triste. No quiero estar mañana crucificada y triste. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. que vos me diste no estaba hecha de flores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón pares una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Hasta aquí llegó el Raíces de mi Tierra de este sábado. Quiero leerte otro mensaje. Perdón que mientras hacía la transmisión se me cayó el teléfono. Tengo que, por cuando vean un momento así de pausa que hubo, que se cayó el teléfono. Quiero leer a Walter González, que dice, che, qué lindo la charla y qué voz tiene, dice muchas Walter. Gracias. Y cómo transmite sentimientos con sus temas. Saludos, Cari. Dice Walter González, que es acordeonista de los Chembae. Bueno, un beso grande. María para Rosa Ramírez, besos, familia Maldonado. Dice, linda, un beso para vos y para Danilo. Y obviamente te estuvieron escuchando. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Gracias por venirte, Ceci Roldán. Gracias a tus guitarristas. Son unos genios. Y hasta aquí llegamos nosotros. Muchas Don gracias. Shigu, gracias por otro sábado. ¿No, no querés saludar? Ah, ya te gustó cantar a vos también, ¿no? No, estaba mirando, qué lindo. Felicitaciones, gente linda, sábado a Moscama. Hasta gracias. El sábado que viene. Venite, mami, vos también. Gracias por la rueda de mate de la mami. Nos inunda, viste, muchas con gracias, mates con ella. Mates. Muy servicial, mamá. Sí, sí. Disculpen que no hizo más. No hice más mate porque se enfermó y la lleva. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Hasta el sábado que viene. Y Soledad Tuchilo, que es nuestra técnica. Gracias, compañeraza. Sole Tuchilo, que hoy trajo el solcito de la mañana. ¿Qué nos dice para este final? Seamos felices, que es lo imprescindible. Y seamos libres, que lo demás no importa nada. Mi tierra, raíces de mi tierra. Ellos son Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto.